puntos de conflicto. Finalmente ayer fueron despedidos todos por parte de la administración de la cooperativa. Uh-huh. Una administración que aparentemente va a pasar a manos del municipio. Vamos a aclarar esta cuestión y para eso lo tenemos a Cayetano Canto, intendente de la localidad de Saldán del otro lado. ¿Cómo te va, Cayetano? Buenos días. Hola, chicos, buenos días. Buenos días, Cayetano. Bueno, la verdad que ayer nos enteramos de esta lamentable novedad donde los trabajadores de la cooperativa de agua de Saldán fueron finalmente despedidos en el medio de un conflicto. Sí, la verdad que es una situación angustiante en un país donde cada día hay más desempleo y quedar 14 familias en la calle, la verdad que es muy doloroso y más cuando son vecinos, conocidos, amigos, y a donde ellos han tenido, la verdad, durante muchos años, un gran sacrificio y el esfuerzo para que Saldán pudiera a tener el servicio del agua diariamente. Han sido los que han mantenido esta estructura y los que nos han dado un servicio de la manera que han podido. Uh-huh. Lo que por ahí uno tiene que aclarar para que no se malentienda cómo es la situación de que la titularidad del agua llega al municipio. Uh-huh. No la cooperativa le cede o la municipalidad le quita la concesión a la cooperativa. La cooperativa tiene un convenio firmado con la provincia desde el año 1995, en la cual la provincia, al ver toda esta situación de irregularidades, por deuda, por problemas con los empleados, con problemas de público conocimiento, uh-huh, tiene que garantizar el servicio del agua, que es indispensable para el ser humano. Entonces decide no renovarle la concesión del agua a la cooperativa a través de una resolución provincial firmada por el gobernador y el ministro de Agua y Servicio de la provincia, le da la titularidad, como pasa en todos lados por ley, al intendente a donde está el problema del agua. Uh-huh. La municipalidad lo único que recibe es el servicio para darle a la gente y la titularidad del agua. Bien. No recibe los problemas de la cooperativa, no recibe cuál es el tema de la cooperativa, ni los bienes de la cooperativa, ni deudas que tiene la cooperativa, ni deuda a cobrar que debe tener la cooperativa. Es un problema que van a tener que dar respuesta la comisión actual de la cooperativa hacia los socios y de ahí ver cómo sigue en el camino. Hoy como intendente tengo que buscarle la solución al tema de cómo vamos a abastecer el agua en nuestra localidad. Claro. Un servicio del cual tenemos 14 empleados en la calle y mi gran problema es cómo hacemos para que esas familias no queden desempleadas, ver cómo resolvemos para prestar el agua en una situación que ya saben ustedes que hídricamente está complicada en todos, si ellas chicas, sí, se le suma este conflicto, con redes obsoletas, con hidrantes y estaciones de bombeo obsoletas que están en estado de deterioro, y empezar a trabajar para garantizar esto y ver cómo hacemos para mejorar y ir trabajando codo a codo, como arranqué cuando asumí la municipalidad, con los empleos en la calle, con dos meses, con una municipalidad en una situación de crisis, y bueno, y salimos adelante gracias al acompañamiento de los ciudadanos, y bueno, en este caso creo que vamos a tener que caminar juntos, ya sea la decisión que tome el municipio, si tomarlo desde el municipio o ver si hay alguien que nos pueda dar una mano para que sea a cargo del agua y nos dé un servicio y garantía para que esto mejore con el tiempo. No hay soluciones mágicas, ni tampoco vamos a tener la respuesta inmediata ya. Lo que tenemos que garantizar es que la gente venga teniendo lo que ya tiene y mejorar todo lo que es la cañería, estaciones de bombeo, hidrante, otra cisterna, bueno, veremos lo que hacemos, pero la verdad que por ahí las cosas se confunden y se malinterpretan y es como que la municipalidad interfirió para quedarnos con la cooperativa, que nada de eso es cierto, ni nada de eso pasa, ni también sacarla a la cooperativa porque no hemos sido nosotros quien firmó los convenios. Claro, hay un decreto que lo tiene el municipio, el cual nos hicieron llegar de la provincia a donde no renovaron la concesión de la cooperativa. Uh-huh. Cayetano, en cuestiones de inversiones, una vez que pasa la órbita municipal, la titularidad del agua y demás, las inversiones, ¿a quién le corresponderían hacer o si eso pasa a manos privadas? Y nosotros lo que tenemos que garantizar es que de acá para adelante lo que venga sea mejor, que el servicio de agua sea lo que el ciudadano se merece, que la presión llegue a los sectores donde hoy no llega. Para eso hay que hacer obras. Y uh-huh. Si hay que hacer obras, sea desde el municipio, sea del privado, tendrán que garantizar para un mejor sistema, poner en funcionamiento todo lo que hoy hay y acondicionarlo, ponerlo en buen estado para que no tengamos un efecto rebote de que tengamos plantas que se sedienten, que están a punto, y que no tengamos agua durante mucho tiempo. Y eso sí, hoy la gente no tiene que pagar las consecuencias de quién la da o quién la daba. Hoy sea el municipio que tiene que hacerse responsable, tiene que empezar a ver de qué forma empezamos a caminar. Y es importante que los ciudadanos también acompañen. La MUNI no es quien decide el costo, sino el ERSET, se sigue con la misma tarifa. Los socios y clientes que tenía la cooperativa pasarán a ser clientes del municipio o de lo que decide el municipio, y todos los ciudadanos y clientes van a tener el derecho de exigir el agua como corresponde, y cuando haya algún problema, comunicar cuál es la situación o cuál es el problema, si un problema técnico, un problema de otra planta o de la central, o por problemas de situaciones como ayer que se cortó la luz, bueno, de todo lo que estamos pasando en Sierra Chica por el sistema de lo que venimos sufriendo en cada localidad. Uh-huh, sí, sin duda. Cayetano, preguntarte, ¿hay entre los trabajadores son mano de obra especializada? A priori, ¿lo tendrías que tomar o no? Porque recibieron un telegrama de despido, están sin trabajo y hay un servicio que se tiene que prestar. ¿Quién está en la vigilancia de este servicio? Mira, hoy la verdad que puedo estar agradecido de la buena voluntad que tienen los muchachos que han sido parte de la cooperativa, porque el momento en que estaban en conflicto y que nos dieron la titularidad, vienen ayudándome, acompañándome a que la gente y el ciudadano tengan el servicio y manteniéndolo, más allá que ellos ya no tengan nada que ver y en una situación de inestabilidad, pues no saben cuál va a ser su futuro, pero hoy siguen asistiéndome y acompañándome para poder seguir teniendo el servicio del agua a la comunidad de Saldán. Uh-huh. ¿A partir de cuándo empieza a percibir la municipalidad la boleta de agua que paga el vecino? Y la verdad que esas son cosas que tenemos que planificar hoy. Uh-huh. No interesa tanto cómo sería la boleta y el costo, sino me interesa el servicio que la gente lo tenga. Yo calculo que el 1 de noviembre arrancaremos nosotros ya con la administración y la municipalidad o el que sea empezará a cobrar a partir de la primera semana de diciembre, lo que sería el consumo de noviembre. Claro. Esto es importante también, que los ciudadanos acompañen y hacer un esfuerzo en un servicio importante, que es con el pago del agua, para que venga, pueda invertirlo, reinvertirlo, mejorarlo y darle un servicio realmente acorde. Porque sin ingresos por ahí es difícil mantener o sostener una estructura. Por eso es necesario que caminemos juntos en esta transición y en este nuevo camino que nos toca arrancar en esta nueva experiencia que tengo que afrontar, y que la responsabilidad es muy grande. Sí. Uno puede estar sin teléfono a lo mejor 3 días o con una calle de tierra sin asfaltar por un tiempo, pero sin el agua no podemos estar porque es indispensable para la vida humana. Uh-huh. Cayetano, ¿por qué crees que la cooperativa llegó a esta instancia donde no hay inversiones, en primer lugar, y donde tampoco pudo hacerle frente, en teoría, a los trabajadores? O a los costos de mantener semejante estructura, ¿no? Y a los trabajadores también. La verdad es que yo nunca voy a saber cuál es el motivo. Yo creo que eso lo tendría que responder a través de una asamblea a la nueva comisión y ellos darán su respuesta. Hablar sin conocimiento por qué llegaron a esta situación es como hablar en el aire y culpar a alguien sin fundamento. Uh-huh. Yo realmente me preocupa la realidad y el hoy para adelante para ver cómo seguimos. Lo que pasó antes y tendrán que dar respuesta los que estaban o los que tienen la obligación de darle respuesta desde la cooperativa a los socios que son dueños del edificio, de los bienes, porque la municipalidad no absorbe nada de eso. Sigue siendo de la cooperativa. Uh-huh. Así que bueno, esto tendría que preguntárselo a través de una asamblea a la presidenta o a los socios. Yo no, la verdad que no. Me interesa mucho la situación de los empleados, ex empleados de la cooperativa, porque son gente que no se merecen quedar con una inestabilidad laboral ni tampoco con una incertidumbre. Sí tienen mi palabra de que el camino que se tome, ellos van a ser los que van a seguir formando parte, porque aparte son los que han sostenido el sistema durante más de 20 años, y son ellos los que saben, y sin ellos no podría yo tampoco arrancar. Así que bueno, veremos cómo nos acomodamos, veremos cómo afrontamos noviembre, que va a ser un mes sin ingreso, y los chicos están predispuestos a acompañar, porque tienen un compromiso con la comunidad, porque lo hacen por vocación, tienen un compromiso conmigo también, y yo también tengo un compromiso con ellos. Y tenemos un compromiso con la gente, es mutuo. Así que bueno, ya cuando se cumple un ciclo, echarle la culpa o no echarle la culpa, creo que queda en función de cada responsable en cada institución. Yo hoy tengo una responsabilidad, así como en su momento asumí como intendente y la gente quería respuesta y lo que ya había pasado pasó, y hoy la realidad es lo que habla. Así como intervenimos bomberos en el 2016 con una institución fundida, sin subsidio, perdiendo todo, intervenimos, lo normalizamos y hoy bomberos es una institución que está sirviendo una buena prestación con actas al día, informes al día, con subsidios al día, con herramientas. Y bueno, iremos también trabajando con la el servicio de agua para poder planificar obras en el tiempo para una mejor asistencia. Así que bueno, es un nuevo desafío, una nueva experiencia, una nueva responsabilidad, pero yo siempre tengo la fe que nos va a ir bien y que la gente va a acompañar también a que hagamos esta transición mutuamente de los dos lados, cumplamos cada uno con lo que tenemos que hacer, y yo para gestionar y para avanzar y para mejorar en eso, que se queden tranquilos, que no me voy a quedar quieto. Uh-huh. Cayetano, te agradecemos este rato con Anexados y poder también traer un poquito de claridad y tranquilidad sobre el tema del agua y por supuesto para los vecinos y vecinas también de la localidad de Saldan, que en algún punto les debe generar incertidumbre también este conflicto que está padeciendo la institución. Gracias nuevamente. No, gracias a usted. Y bueno, hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa para comunicar sobre la situación del servicio del agua y también para comunicar algunas otras cosas. Hay mucha gente que está interesada no solamente en el agua, sino cómo marcha la economía municipal, cómo hemos acordado con los empleados, cómo está la relación con nuestros empleados, la verdad que está muy bien, cómo va marchando lo de las cloacas, cómo va marchando la situación en la cual en su momento entramos en una causa judicial. Son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa porque la gente también tiene que saber todo, porque nosotros tenemos que dar explicaciones. Así que va a ser una conferencia de prensa abierta hacia la comunidad, informándole no solamente del agua, sino de toda la realidad y la situación que hoy tiene Saldan y la municipalidad y los ciudadanos y los responsables. Sí, temas que también nosotros desde acá, desde Radio Nexo, vamos a seguir de cerca, así que vamos a estar esperando una pronta comunicación con vos, que sos el intendente de la localidad. Muchísimas gracias y saludo a todos como siempre. Un abrazo. Hasta allí las palabras de Cayetano Canto, intendente de la localidad de Saldan. Bueno, trayendo esta novedad, una novedad muy importante.